se respeta mi bandera. De valiente tengo fama, no me asustan calaveras. Soy un hombre respetado, muy alegre y buen amigo. Donde quiera que me paro, siempre se hace lo que digo. Todo lo pago al contado, soy chapín muy efectivo. Y arriba mi Guatemala, vivan los guatemaltecos, tierra bendita y sagrada, puro América del centro, gente humilde pero brava, demostrado por los hechos, los chapines son de agallas, no se las hagan de pleito. Soy chapín, se los repito, para que les quede claro, aquí andamos mis amigos.